vos, nuestra voz. A partir de este momento, porque el barrio cuenta. Esta es la cumbia de los barrios, donde todo se ve más claro. La que no se escucha por la radio. Y hoy se viene aquí en el barrio cuenta el asentamiento Castro de Jesús Nazareno. Vamos a estar compartiendo miércoles por medio sobre lo que va pasando allí en el barrio. Y del otro lado del teléfono está Angélica Frías para hablarnos mejor del barrio. Hola Angélica, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, un gusto escucharte y bueno, estamos abriendo este espacio donde vamos a ir contando qué va pasando en el barrio y para comenzar preguntarte un poco de cómo surge el barrio y cuánto tiempo hace que vos estás viviendo allí. Yo estoy viviendo hace más de 5 años acá, pero sé que el barrio tiene más de 15 años. Y para quienes no lo conocen, ¿dónde está ubicado exactamente? Está ubicado por sobre la calle Castro, entre 9 de julio y la otra, no me acuerdo cómo se llama. Bien, ahí en Jesús Nazareno sería. Sí, acá en Jesús Nazareno de Güemes. Sí, cerquita de la Feria del Acceso Este. Sí, ¿y cuántas familias más o menos viven en el barrio? Y la última vez que hicimos así un tipo de relevamiento entre vecinas del barrio, había 98 familias. Pero ahora creemos que hay más de 100, 110 por ahí. Muchas, muchísimas, sí, ¿no? Ha ido creciendo durante los años. Bien, y bueno, ¿y cómo es la vida cotidiana en el barrio? Sí, bien mientras no llueva. bien, hay chicos que se ganan trabajando, van muchos chicos jóvenes a la feria, a changuear en la feria. Otros, algunos tienen la motito, la mayoría que no tiene motito anda en sus carros. Me imagino que hay muchos niños también, muchas niñas. Niños y adolescentes, muchísimos. Ajá. Y también es como que les falta un poco de atención. Hay muchos niños, muchas veces viven mucho en la calle. Por eso ahora estamos construyendo un Zoom de actividades para que los chicos tengan actividades acá en el barrio, no tengan que ir a otros lados que quizás no van. Y antes que estén gastando su tiempo, estén haciendo algo creativo acá en el mismo barrio. Buenísimo. ¿Y eso cómo lo están llevando a cabo? ¿Cómo se organizaron para poder hacer el Zoom? Y esto, la mayoría de todo lo que estamos haciendo acá nos está dando una mano la CETEP. Ajá. El Movimiento Edita, bueno, ellos más o menos nos han traído todo el material y ahora el 24 terminamos de armarlo, así que para que ya empiecen las clases los chicos y empiecen con todas las actividades en el tiempo que no estén en la escuela. ¿Qué va a llevar también a un darle la merienda a los chicos que hagan actividades? Buenísimo. Entonces también durante todos estos miércoles y estos encuentros en que nos vayamos viendo, si venís a la radio, si no, si te llamemos, sí. Nos vas a poder ir contando lo que va pasando con este proyecto y con tantos otros proyectos más que seguramente van a ir surgiendo, sí, en el barrio, ¿no? Y también lo que se necesite. Sí, sí, seguro. Bueno, buenísimo. Angélica, te agradecemos muchísimo allí haciendo la presentación de el barrio Castro, allí en Jesús Nazareno, y que nos vamos a seguir encontrando. Sí, sí, ya seguramente vamos a tener novedades porque estamos planeando después del corte de ruta, pasaron muchísimas cosas, pero acá se sigue lloviendo. Uh-huh. Y tenemos un poco de papeles firmados, pero no nos dan nada de octubre, que nosotros tuviéramos que haber tenido, digamos, un lote ya, sí, para nosotros, y nos tienen a las vueltas, así que ahora hemos presentado una nota, y si no nos contestan la nota, pensamos marchar, no sé, ir a molestar allá al Instituto de la Vivienda o al IPB, ahí, para que nos escuchen, porque últimamente todas las cosas que hemos logrado en el barrio ha sido así. Muy bien. Primero sí, igual optamos, sí, por la nota, por todo bien, y vamos a ver qué. Si nos contestan, si no nos contestan, ya estamos entre un par de vecinas que vamos a ir porque nos están teniendo a las vueltas del año pasado ya otra vez. Totalmente, y no hay otra forma, así que es más que válido salir. Vemos que no hay otra exacto, forma. Si no hay otra, más vale. Y ahí estaremos comunicados, entonces, comunicadas. Sí, seguro. Dale. Sí, sí, la nota ya la presentamos, así que cualquier novedad... Nos vas a estar contando, seguramente. Vamos a estar avisando, sí. Dale. Bueno, Angélica, esperemos que salga bien, que siga creciendo el barrio y estaremos ahí igual todo el año, comunicados miércoles por medio. Listo. Dale, abrazo enorme. Y muchas gracias por preocuparse por nosotros. No, por favor, abrazo grande. Listo, chao.